Y con la Confederación y con Diputación, el convenio que tenemos pues prevé también la realización de otra jornada, de una serie de talleres antes de final de año, aunque todavía no hay fecha definitiva. Y hay una misión, un viaje, digamos, de aprendizaje a Amberes, ¿no? Se publicó hace unos días en la página web de la propia Confederación de Empresarios. Nosotros dimos difusión a la empresa de la base de datos y bueno, se trata de un viaje de 3 días para conocer pues todo lo que es el sector de la moda en Amberes, que como ya sabrán los oyentes, tiene una de las mejores escuelas de Europa en cuanto a diseño de moda se refiere, y aglutina pues una serie de diseñadores importantes. Algunos de ellos trabajan con Ubrique, el resto no, y entonces nos parece que hay potencial como para hacer una visita y sobre todo que nos cuenten pues la experiencia del Flanders Fashion Institute, que es una organización que trabaja con la escuela y con distintos diseñadores en la promoción de la moda belga, ¿no? Y creemos que para iniciativas como la de Ubrique Quality, para lo que está sucediendo en Ubrique, pues puede ser una visita muy, muy ilustrativa. Mm-hmm. Esto va a ser a principios de octubre, si no me equivoco. La primera semana de octubre, efectivamente. Mm-hmm. Y por cierto, El plazo terminó el día 1, el plazo de inscripción, y bueno, me consta desde Confederación que hay más empresas inscritas de las plazas disponibles, con lo cual harán una selección. Me parece que van a tener en cuenta, según la página web, el orden de inscripción, y bueno, en breve publicarán la lista de los admitidos y se organizará el viaje para esa semana, para la primera semana de octubre. ¿Serían una decena de empresas las participantes? 6 empresas. 6. Las que podrán participar en ese viaje de aprendizaje, como decimos, a Amberes. Es una de las citas relacionadas, como decimos, con lo que son misiones al exterior. También hay otra que va a llegar incluso antes a París, ¿no? Sí, efectivamente, ya la visita a Premier Class y a Tranoi, que son dos de las citas importantes en París relacionadas con el mundo del accesorio y de la moda, pues fue convocada antes de las vacaciones de verano, en el mes de junio, por la Cámara de Comercio de Jerez, en este caso, y hay un grupo, en este caso sí que hay un grupo de 10 empresas, 10 o 11 empresas, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero creo que son 11, que van a asistir a la feria con el apoyo de la Cámara de Comercio. En el anterior iba financiado por Diputación y Confederación de Empresarios, y en el caso de la visita a París, pues incluye la visita a la feria y a varios showrooms, y en este caso pues organizado por la Cámara de Comercio con una ayuda del 80%. Por parte de la Cámara de Comercio de Jerez, decía eso. De Jerez, exactamente. Y bueno, pues es verdad que se trata de una cita ya tradicional, pero que se recupera en definitiva, ¿no? Después de todo el parón que supuso la pandemia, entrando un poco de lleno de nuevo en lo que es ese calendario de citas fundamentales en torno al sector, ¿no? Totalmente. Además, París sigue siendo la capital de la moda indiscutiblemente, y cada año hay nuevas marcas y nuevos expositores que llegan con más fuerza, y yo creo que el hecho de que se haya consolidado esta acción pues es fruto y demuestra que sigue siendo interesante para las empresas, ¿no? Además, normalmente en las que nosotros hemos asistido pues la Cámara deja una tarde libre para que la empresa también pueda ver a los clientes que ya tienen en París o en Francia o que coinciden y que visitan la feria. Y por lo tanto es una visita casi obligada para las empresas de Ubrique. Solo visita, lo digo porque se habló, eso sí, antes de ese parón del que hablamos por la pandemia, hubo contactos, visitas por parte de ferias de muy importantes a nivel europeo, para ver la posibilidad de no solo que se produjeran visitas, sino participar, ¿no? Como expositores, en este caso será solo visita, ¿no? Sí, en este caso es solamente visita. Lo que era la exposición va de la mano de Xtenda. Ha habido cambios dentro de lo que es la organización. De hecho, el anterior director es ahora mismo consejero de la Junta de Andalucía y se ha pospuesto lo que es la convocatoria con la posibilidad de exposición para el mes de enero, ¿no?, para la siguiente edición. Por lo tanto, queda pendiente, pero se pospone hasta el mes de enero, y en esta ocasión pues simplemente la visita a la feria. Javier, hemos hablado de la visita a diferentes puntos del planeta, incluso porque entre las últimas misiones, ¿no?, hablábamos de Corea, por ejemplo, de otros puntos distintos a los habituales para la búsqueda de nuevos mercados. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿O de cara incluso a próximos meses se va a intentar también seguir buscando nuevos mercados en el contexto actual en que nos encontramos? Sí, Xtenda sigue trabajando con el mercado coreano. Sé que convocó también en el mes de junio una acción para una misión inversa donde vendrán los coreanos hasta Ubrique. Nosotros en este caso simplemente somos colaboradores. Sé que hay varias empresas inscritas en la acción y que las fechas previstas son para el mes también de octubre, aunque no tengo las fechas concretas. Y bueno, en breve podremos dar más información, puesto que hasta ahora, hasta septiembre, pues no se han incorporado los técnicos y no tengo más información, ¿no? Pero sé que lo están trabajando, que hubo varias empresas que se inscribieron y que desde Xtenda lo están organizando para octubre, ¿no? En este caso, pues, nosotros, como viene siendo tradicional, igual que el Museo de la Piel o la Escuela de Artesanos, pues abriremos las puertas para que las visitas conozcan estos organismos y lo que hacemos, y ya pues tendrán las sesiones directamente con cada empresa inscrita en esta acción. Sería una misión comercial inversa de empresas coreanas a nuestra localidad. Exactamente. Bueno, pues tenemos pendiente también para el mes de octubre. Hablábamos anteriormente de formación ligada a lo que es la Confederación de Empresarios, por ejemplo, con la propia Diputación de Cádiz. Hay una serie de iniciativas que por vuestra parte vais a volver a poner en marcha relacionadas con marketing, patronaje básico. Hay diferentes iniciativas, ¿no?, en los próximos meses. Sí, estamos en conversaciones con distintas empresas y trabajadores que se han puesto en contacto directamente con nosotros para repetir el curso de patronaje que empezamos en enero y ha terminado en el mes de junio y poder abrir otra convocatoria, ¿no? Vamos a hacer en este caso dos, uno de patronaje básico, igualmente los martes en horario de tarde, y otro de patronaje avanzado que queremos que empiece en enero, para que así también se puedan beneficiar de los créditos de la formación tripartita, aquellas empresas que lo deseen. Y luego pues se nos han solicitado otros dos que estamos intentando poner en marcha, que anunciaremos en estos días para que después de feria ya todo el mundo tenga la información y puedan inscribirse de cara al mes de octubre. Uno de marketing y otro de AutoCAD, ¿no? El de AutoCAD va dirigido sobre todo a aquellos que quieren hacer el de patronaje, pero no tienen los conocimientos mínimos suficientes para poder aprovecharlo, para poder optimizarlo. Entonces vamos a hacer un paso previo, digamos, para que aquellos que no dominan el programa, que es una herramienta fundamental en el curso de patronaje, pues puedan tener esos conocimientos, adquirir esos conocimientos y participar e inscribirse luego a posteriori en el de patronaje. Cursos que, por tanto, se van a desarrollar en estos próximos meses. Recordamos, ¿para quién iría dirigido? ¿Cuál sería el coste? Porque hablabas de la Fundación Tripartita, ¿no?, la posibilidad de financiarlos a través de esa vía también. Sí, exactamente. Se puede hacer a través de la Fundación Tripartita, y en cuanto a precios, para los que no dispongan de crédito o no estén en ninguna empresa y quieran hacerlo individualmente, lo lanzaremos en los próximos días, Juan Carlos. Ahora mismo ha habido reuniones con el profesorado, con la empresa que gestiona los créditos de la tripartita y demás, y estamos cerrando el número de horas, ¿no? En función de ese número de horas, pues va a ser el precio final al que se lance, y ahora mismo no dispongo del dato, pero en los próximos días pues lanzaremos las hojas cartel de cada curso con los con los contenidos y con el precio para el público en general. Y como decimos, como apuntas, abierto a cualquier persona que quiera inscribirse. Sí, en el caso de la anterior ha habido trabajadores en activo de empresa que han venido a través de la tripartita para poder realizarlo. Ha habido trabajadores que su empresa no tenía ya crédito o que dentro de lo que son las políticas de formación no le encajaba este curso, que lo han hecho y lo han pagado ellos directamente de su bolsillo porque querían seguir completando su formación. Y ha habido particulares incluso, ¿no?, que no tienen trabajo y que como desempleados pues les interesaba hacerlo para intentar acceder al mercado laboral, con lo cual pues todos los perfiles son bienvenidos, ¿no? En el caso de patronaje y de marketing se van a poner unos requisitos mínimos y ya digo, el que no tenga esos requisitos mínimos pues le vamos a dar la oportunidad de hacer el de AutoCAD para poder así optimizar luego la participación en estos cursos. Pues lo iremos recordando de todas formas en las próximas semanas. Antes de finalizar, Javier, empresas marroquineras que, bueno, pues sobre todo después ya de feria, ahora hay días festivos por parte de todos, evidentemente, en estas próximas jornadas, ¿no?, relacionados con la feria de Ubrique, pero de cara a los próximos meses, supongo que los principales retos, como el resto, ¿no?, en el contexto económico actual de nuestro país y a nivel europeo y mundial, ¿no?, con problemas como hemos dicho, los elevados costes por la electricidad, la competitividad, supongo también con respecto a otras empresas por el aumento de costes también de materia prima, etcétera, ¿no? El contexto, decíamos, complicado por diferentes circunstancias, por la pandemia y ahora también por otros motivos. Efectivamente, yo creo que hay dos cosas que siempre hemos tenido como una constante en todas las acciones que hemos realizado, ¿no?, y que hemos comentado en estos micrófonos también muchas veces, ¿no?, que era el adaptarse para tener mayor polivalencia y poder hacer diferentes tipologías de artículos, diferentes acabados, y la capacidad de reacción, ¿no?, que nos parecía un factor clave para poder seguir siendo competitivo y poder adaptarnos a los cambios, ¿no? Y creo que el tiempo pues está demostrando que son dos cuestiones, dos factores clave, dos factores fundamentales para poder seguir siendo competitivos, ¿no? Hace ya unos meses también organizamos jornadas informativas y en el patronato presentamos información sobre la instalación de placas solares y las ayudas que había para ello, y hoy en día pues se están instalando en multitud de empresas porque estamos asistiendo a una subida sin precedente del coste de la electricidad, ¿no? Con lo cual pues yo creo que tenemos que seguir trabajando un poco en esta senda e intentar anticiparnos a estos cambios, ¿no?, para poder seguir siendo competitivo y ofrecer los servicios a un coste competitivo. Así que por ahí supongo, ¿no?, las iniciativas que se impulsarán en próximos meses. Totalmente. De hecho, cuando hemos hablado de la segunda jornada de tipología de pieles y demás, estamos hablando también de enfocarla en especial a todo el tipo de nuevos acabados y acabados que cumplan con la legislación medioambiental y que puedan tener sellos que avalen el carácter ecológico, ¿no?, de las pieles. Con lo cual, yo creo que ese es otro de los factores al que vamos a tener que recurrir, porque vamos a asistir seguramente a un incremento de la demanda de este tipo de productos, de este tipo de materiales, ¿no? Y la cuestión es pues traer información y traer expertos que un poco nos iluminen y nos den información de primera mano de qué es lo que existe en el mercado o en qué están trabajando para poder así anticiparnos a estos cambios, facilitar a las empresas los contactos y que puedan disponer de estos recursos, ¿no?, para poder seguir siendo competitivos. Pues lo seguiremos, por supuesto, toda esa serie de iniciativas que se vayan poniendo en marcha. Hoy ya decimos, esa jornada de motivación para la acción a cargo de Ramón Barrera es solo la primera de otra serie de actividades que les hemos comentado, entre las que además se encuentra por parte de Moves la colaboración con otras entidades en visitas a Amberes o París en próximas semanas. Javier, seguiremos pendientes de toda la actualidad sobre la Fundación Movex y, por supuesto, en torno al sector de la piel. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, y si me deja un último apunte, Juan Carlos, nada más. Sí, por supuesto. Decir que bueno, nos han llegado, a pesar de que hay bastante buena acogida y han confirmado más de 40 asistentes, que nos han llegado algunos comentarios por las redes sociales de por qué no hacerlo en horario de tarde, y para la siguiente de final de mes, pues lo haremos en horario de tarde para que pueda asistir así, además, un mayor público, y que las personas que están trabajando hasta mediodía pues puedan participar también y puedan recibir la información que se va a transmitir en esta serie de jornadas. Así que dicho queda. Uh-huh. Muchas gracias. Nos quedamos también con ese apunte. Lo dicho, Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.